estaba tan linda, como un sueño imposible, como una estrella lejana, así como el vuelo libre de una gaviota en la playa. Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba, yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba. Y era mentira, que no la amaba. Al ver sus ojos me perdí en su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban. Y era mentira, yo me engañaba. No la había visto, sentí su presencia. Todavía siento que late en mi sangre aquel veneno que bebía en sus labios, aquel veneno que quiere matarme. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro, como un tatuaje del alma. Vives prendida en mi pecho, como un tatuaje del alma. Vives prendida en mi pecho. Ayer la volví a ver y estaba tan linda, como un sueño imposible, como una estrella lejana, así como el vuelo libre de una gaviota en la playa. Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba, yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba. Y era mentira, que no la amaba. Al ver sus ojos me perdí en su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban. Era mentira, yo me engañaba. No la había visto al sentir su presencia. Todavía siento que late en mi sangre aquel veneno que bebí en sus labios, aquel veneno que quiere matarme. Sé que no voy a olvidarte, corazón, porque te llevo muy dentro, como un tatuaje del alma. Vives prendida en mi pecho, como un tatuaje del alma. Vives prendida en mi pecho.